Levantando la mano los gavilanes. Y dice, te regalo. Yo soy el dengue y la vacuna, allá me gusta la picadura. Yo soy el dengue y la vacuna. Las manos bien arriba. Pica pura, pica pura. Vamos, José. No escucho. Ahora pica pura, pica pura. Pica pura. Las palmas de todos los negros arriba, vamos los pies.